Domingo 4 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Mateo 3, versículos 8 y 9. Hace muchos años una señora me contó: acá en el barrio vive un chico muy travieso que tira piedras sobre los techos de los vecinos, toca el timbre de las casas y luego sale corriendo. Agrede a otros chicos del vecindario y le falta el respeto a las personas mayores. Y cuando alguna persona lo reprende, le responde: ¿sabes quién es mi papá? Yo soy el hijo del policía de aquí a la vuelta. Ese niño de tan malos modales creía que tenía impunidad por el solo hecho de ser hijo de un funcionario. Y por eso pensaba que tenía impunidad para hacer cualquier cosa. En muchas ocasiones hay también adultos que creen que por tener un cargo de autoridad o cierto poder, gozan de privilegios especiales y el derecho de pasar por encima a los demás. Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto y persuadía a la gente para que se arrepintiese y se volviese a Dios, había quienes pensaban que ya estaban salvados por ser descendientes de Abraham. Debemos preguntarnos: ¿de qué presumimos nosotros? ¿De pertenecer a una determinada iglesia? ¿De la fe de nuestros abuelos o de nuestros padres creyentes? Ciertamente, ante Dios no podemos presumir de nada, ni podemos ser cristianos simplemente de nombre, por herencia o de la boca para afuera. Somos salvos si nos volvemos a Dios, y ese cambio se manifiesta claramente en nuestras actitudes y acciones. Solo el gesto hace creíble nuestro anuncio. La verdad solo es verdad en cuerpo y alma. Y si el solo hablar nunca es buena noticia, nuestro actuar, en cambio, puede ser proclama. Eduardo Meana, canto con voz número 168. Una reflexión de Bernardo Raúl Spretz para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.